Earl Bithroth se enfrenta a la invasión vikinga en la batalla de Maldon. 11 de agosto de 1675 se comienza a construir el Real Observatorio Astronómico de Greenwich en Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la luna y de las estrellas a los marineros británicos. Eso fue en 1675. El origen del meridiano de Greenwich. 11 de agosto de 1813 en Colombia, Juan del Corral declara la independencia de Antioquia. En 1959 nace Gustavo Cerati, cantante, compositor y guitarrista argentino, líder de la banda Soda Stereo. Gustavo Cerati falleció en 2014. 11 de agosto de 1967 nace Enrique Bunbury, cantante y compositor español de la banda Héroes del Silencio. En 1985, el 11 de agosto, en Colombia comienza a transmisiones el primer canal regional de televisión, Teleantioquia. En el año 2014, el 11 de agosto, muere Robin Williams, comediante y actor estadounidense, quien había nacido en 1951. Y finalmente, el día 11 de agosto del año 2022, es decir, hace un año exactamente, fallece Anne Hatch a los 53 años, actriz, realizadora, escenógrafa y productora estadounidense, quien había nacido en el año 1969. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, 11 de agosto, te los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con la boy band, Take That, Back for Good. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined, figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Want you back, and we'll be together. singing. You'll be right and understood. Guess now it's time that you came back for good. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de 1974, la vocalista Minnie Riperton, y la canción Loving You, la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de agosto, año 1949, nace en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Eric Carmen, cantante, compositor, guitarrista y teclista, conocido por canciones como esta que estamos escuchando al fondo, All By Myself. Nobody's home. All By Myself fue número 2 en el listado Hot 100 de Billboard en 1976. Esta misma canción fue grabada en 1996 por Celine Dion. Otra canción conocida de Eric Carmen. Esta, Hungry Eyes, la cual hizo parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing de 1987. Esta canción alcanzó el lugar número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. De cumpleaños, el cantante Eric Carmen. 11 de agosto 1949. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y otra canción conocida de Eric Carmen es esta, Make Me Lose Control, incluida en el álbum The Best of Eric Carmen, número 3 en Billboard en 1988. Just pray that this night never ends. Whoa, whoa, whoa. that sweet sound. Hold me close, never let me go. Keep this feeling alive. Make me lose control. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. around you. Look up here. Take time to make time to be there. Look around. Be a part. Feel for the winter, but don't have a cold heart. And I love you best. You're not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need you. A long time ago I had a lady to love. She made me think of things I never thought of. Now she's gone. You're not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need you. So lady, let me take a look at you now. You're there on the dance floor, making me want you so. Es una canción de 1978 con la agrupación australiana Little River Band. La canción Lady. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. She's my cherry pie. es la agrupación Warrant y la canción Cherry Pie, una canción del año 1990. Aquí está otra canción de Warren. I Saw Red. Pues les cuento que el 11 de agosto del año 2011, Janie Lane, el cantante líder de la agrupación Warrant, muere a los 47 años después de una larga batalla contra la adicción a las drogas y al alcohol. Janie Lane, nacido como John Kennedy Oswald el 1 de febrero de 1964, fue el vocalista líder, letrista y compositor de la banda de glam metal Warrant. Desde Hollywood, California, la banda experimentó el éxito de 1989 a 1996 con 5 álbumes que alcanzaron ventas internacionales por más de 10 millones. Janie Lane dejó Warrant en 2004 y nuevamente en 2008 después de una breve reunión. De agosto 2011, fallece Janie Lane, vocalista líder de Warren. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y otra canción importante de Warren, esta de 1989, julio de 1989 más exactamente, se estrenó Heaven. Got a picture of your house, and you're standing by the door. It's black and white and faded, it's looking pretty worn. See the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. How I love the way you move and the sparkle in your eyes. There's a color deep inside me like blue suburban sky. When I come home late at night and you're in bed asleep, I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. I don't need to be a superman. I don't know what to do.

I'd like to make it. Then there'll be tears of joy that fill the loving eyes. When she cries at night, and she doesn't think that I can hear, but she tries to hide all the fear she feels inside. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de agosto, pero del año 2009, se estrena la canción Need You Now de Lady Antebellum. Need You Now es una canción sobre el anhelo de compañía estando ebrio en medio de la noche y siguiendo el impulso de llamar a esa persona por teléfono. La canción llegó al número 1 en la lista de Country, al número 2 en el listado Hot 100 de Billboard, ganó 4 Grammys en la entrega de 2011 por Mejor Actuación Vocal Country, Mejor Álbum Country, además de ganar 2 de las categorías más importantes. Grabación del año y canción del año. La única canción country en ganar estos dos premios desde Not Ready to Make Nice de Dixie Chicks del año 2006. Need You Now ha vendido más de 9 millones de descargas digitales. Se estrena entonces en una fecha como esta, 11 de agosto de 2009, esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Con Lady Antebellum, Need You Now. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Oh,

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos la tercera hora de Estrellas de Medianoche con Need You Tonight de INXS. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Remembering the first time, Simply Red. Just recalling sitting here glad as I am with your photograph. I hold it in my hands, aching for a beer.